Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres. Nosotros estábamos sabiendo por los mismos vecinos que habían habido intentos de secuestro en Capilla del Monte y en la ciudad de La Falda. El último tuvo que ver yendo a una escuela de una niña de 16 años. Hablamos con la directora cuando nos enteramos y bueno, la directora como solución fue tomar algunas medidas internas en la escuela y por supuesto llamar a esta reunión con la comisaría. Habíamos visto algunas declaraciones del comisario que venía diciendo que esto era una psicosis. Nosotros realmente es como que no estamos conformes con lo que nos dice el comisario, porque en realidad nosotros les creemos a las chicas. Los medios de prensa también medio como que no se han portado bien, en el sentido de que toman solamente la posición oficial, pero nadie se molestó en ir a hablar con los familiares o en las escuelas o con alguien que supiera sobre el tema. En esta reunión, una de las cosas que más me molestó es que la comisaría se cerró en que esto no son casos que son reales, sino que son avivados de los chicos, y en el caso de la chica de la Escuela Nacional, que las conocemos, o sea, sabemos perfectamente quién es, quiénes son su familia. Lo que él dice es que ella se equivocó, que en realidad a ella le pareció, pero cuando él estaba comentándonos toda esta situación, se presentó la nena con toda la familia y le agarró como una especie de crisis de llanto, porque en realidad la impotencia de ella era lo que nos decía, es que la querían hacer pasar por loca. O sea, ella cuando hizo la declaración dijo que había visto una camioneta azul, que el hombre se había querido, un hombre morocho, había bajado como para atraparla por la cintura desde la mochila, y ella empezó a correr. Ella cuando fue a hacer la declaración, aparte de que no le creyeron a los familiares, mientras tanto, en la puerta, fuera del lugar donde se hace la denuncia, le decían que en realidad la chica la tenía que ver con un psicólogo, pero no por que sea víctima de una situación traumática, sino porque obviamente que algo no estaba bien en ella. La verdad que las familiares se pusieron muy mal, porque ellos están en la posición de que le creen absolutamente a la adolescente, y bueno, la misma posición que tenemos nosotras, porque es la misma situación que hemos estado pasando anteriormente, ¿no? La gente no le creen directamente a lo que dice la comisaría, hay un común espectro de distanciamiento entre la sociedad y la comisaría local, que para colmo es el mismo discurso que hay en toda la parte del Valle de Punilla, digamos, en Capilla del Monte, Villa Yardino, Huerta Grande. Y a mí me parece una forma violenta, que tiene un lenguaje muy sexista, muy violento contra las mujeres, porque, por ejemplo, denigró a todas las personas que fueron a hacer las denuncias por este tipo de cosas, poniendo en duda siempre la honorabilidad de las personas, y realmente yo me sentí muy molesta, muy atacada como mujer, y bastante mal por esta situación. Pero en síntesis, estuvimos 3 horas discutiendo y al final no se llegó a nada. Entonces me parece a mí que, bueno, que si bien nosotros como sociedad tenemos que modificar pautas y conductas para cuidar a nuestros hijos, y nuestros hijos también van a tener que cambiar algunas pautas de seguridad, como por ejemplo ir de acompañado, ver de qué forma no llegan solos a la escuela, de cierta forma no se propuso nada que nos conformara. Entonces, bueno, estuvimos 3 horas y no se llegó absolutamente nada. Si partimos de que no nos creen en las denuncias, y bueno, estamos medio complicados, me parece. En medio de la reunión, una de las vecinas que trabaja en la remisería les decía, bueno, pero si ustedes están buscando una Traffic blanca, una camioneta Fiat Ducato, una parte blanca, una Eco Sport color negro, con vidrios polarizados, y supuestamente tenían algunos rasgos de estas 2 personas que están buscando, ¿por qué no nos pasan esos datos a los remiseros? Y nosotros cuando los veamos o veamos algo parecido, enseguida los llamamos a ustedes. Si bien en estos casos ellos están de acuerdo en colaborar, porque surge de ellos la propuesta, tiene que ser una investigación policial y no poner de por medio a otra gente, digamos, ¿no? Nosotros estaríamos más que agradecidas para que nos acerquen propuestas, porque la verdad es que como que no sabemos bien qué hacer, pero una de las cosas que tenemos más o menos en clara es que vamos a pedir a los distintos organismos, por ejemplo, ya hablamos con la Secretaría de Derechos Humanos, bueno, para que veamos cómo hacemos en estos casos tan traumáticos, de que se vea qué van a hacer con el personal que está en las comisarías. No se hace una investigación realmente a fondo. No es casualidad que los distintos vecinos en distintas localidades hayan visto los mismos vehículos y a las mismas personas. El número de la característica 03548, el fijo es 422577, los martes y los jueves seguro que nos encuentran, y después tenemos al celular 03548-154-17179 o al correo, o a mi correo electrónico, que es carilu72@yahoo.com.ar. Y si no pueden hacer ver ahí en el blog nuestro, que es profa.blog.com.ar, pueden ver más o menos las notas de lo que vamos agregando nosotros, lo que va pasando en el Valle de Punilla. Y de paso también pueden tomar contactos ahí con los correos o ver bien dónde estamos ubicadas. Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.